ejército, había hecho la banda del ejército de venir, hacer un buen desfile en Villa Allende, que es lo que queríamos hacer, pero no se pudo, vino esta pandemia, arruinó todo, pero bueno, esperemos que todo esto pase rápido, que es lo más importante, y el año que viene ya estaremos liberados y haremos lo que realmente se merece, como lo realmente lo habíamos preparado, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo ahora a esta altura de la pandemia? ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, está complicado el tema y todavía no se ve un futuro, pues si decimos va a terminar mañana, no podemos decir, estamos esperando la vacuna, que llegue, que no llegue, que la hacen, que viene Rusia, hay una serie de cosas que están pasando que no estamos muy seguros de si va. Lo importante es que la vacuna salga y la confirme realmente, que sí, que la van a estudiar, la gente está ansiosa, y aparte ya tenemos 150 días de encierro, ¿no? La gente tiene que salir hasta vivir, a comer, a trabajar, y yo creo que ya no es más cuarentena, ya antes tenían la culpa de la cuarentena, ahora no es más cuarentena, ahora sí que tenemos un quilombo que no sabemos qué, lo tenemos que resolver. Lo primero que tenemos que organizar, el gobierno tiene que ya tener un plan para la pospandemia y empezar a trabajar en eso, porque se vienen años muy difíciles. Después que pase esto, no es que va a pasar todo, se va a venir lo peor. Empezar, hay mucha gente que queda sin trabajo, negocios que se han cerrado, más de 100.000 negocios se han cerrado que no vuelven a abrir más. Entonces hay que empezar a hacer un trabajo realmente apoteótico para ver que sacamos la situación del país y ponerlo realmente donde está, ¿no? Desde el municipio comunicaban la primera víctima fatal que tiene nuestra ciudad, una vecina de nuestra ciudad, producto del virus. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue la jornada de producción? No, por supuesto que no, por eso debemos olvidar a la gente que ha muerto en Buenos Aires y todo el país, pero bueno, nos tocó a nosotros en Villa Allende, y bueno, doloroso porque uno ahí se da cuenta cuando pasan estas cosas lo peligroso y lo agresivo que es el virus. Yo creo que tenemos que seguir cuidándonos, de alguna forma no mantener lo que dice, no mantener el virus ya anda suelto, ya está en el aire, ya más cuidado tenemos que tener, y esperemos que pase pronto todo esto, ¿no? A trabajar juntos. Gracias, como siempre. Gracias a usted. La palabra de Eduardo Romero, el intendente de Villa Allende. Si tenemos rato, molestamos al secretario de gobierno. Dale. Así ya con la palabra de Nicolás García vamos cerrando lo que ha sido el móvil de este acto homenaje a San Martín allí en el Nogal histórico. Tano. Sí, exactamente. Lo molestamos un ratito a Nicolás García. Bueno, Nico, primero vamos a saludarte. Un arranque de semana. No querían dejar pasar la oportunidad más allá de la pandemia de hacer el merecimiento. Es así, bueno, como cada acto, cortito y emotivo, nos hubiera gustado hacer algo más grande, con todos los vecinos, a esta hora ya estaría humeando las parrillas que camino a San Fernando en el Predio Virgen del Carmen con el agosto sanmartiniano, que es una fiesta de tantos años que también se ha cortado, o sea, no se va a perder, por supuesto, pero se extraña todo eso, ¿no? A los gauchos, todo lo que es la calle principal aquí de Picuro, frente a Nogal, más de 100 gauchos, después el desfile por el centro de la ciudad hasta la plaza y después hacia el predio. Pero bueno, la intención es no olvidarnos de General San Martín, 170 años de su partida, y que dejó este gran legado, ¿no? De ser libres, de enseñarnos lo que es meterle el pecho a todas estas circunstancias, y más ahora. Y ahora tenemos un montón de San Martín, ¿no? Un montón, que son los médicos, son los enfermeros, los de seguridad, que yo siempre lo destaco. Hablamos con el intendente, ha sido un fin de semana más que movido, porque no hemos parado con todo, ¿no? De hechos policiales, el caso de personas infectadas, seguimiento, y bueno, ahí están los verdaderos héroes, que son los empleados municipales, que yo destaco eso. Ustedes mismos que los de aquí de mañana no paran ni un día ni un feriado y están informando al instante, y bueno, a eso también realizamos el homenaje nosotros. ¿Cómo vivieron el día de ayer con esta persona que lamentablemente perdió la vida, que era vecina nuestra? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Mira, no quería decir mucho porque, bueno, la familia de este ejército también la han hecho, muy conocida, no se pudo despedir casi de ella. Tenía una enfermedad terminal la mujer, lamentablemente, bueno, y después de internada en un quillo se contagia COVID, esto aceleró mucho más el proceso, creo yo, no soy médico. Pero bueno, fue así la circunstancia, pero un momento muy duro para la familia, porque él sabe cómo es el nuevo protocolo y no hay velorio, no hay nadie, bueno. Complejo el tema, pero bueno, ya descanse en paz. No cargas mucho, la gente pregunta demasiado. La semana pasada, el intendente de Río Cerro, estaba enterado, hizo alguna denuncia contra algunos vecinos por hostigamiento. ¿Cómo le dieron ustedes acá? ¿Le pasaron cosas similares? No, no hemos tenido, gracias a Dios. Yo creo que la gente, quiero agradecer a toda la gente de Villarrubia, porque yo cuando veo los comentarios, sí, está aquel curioso que quiere saber quién es, nunca se va a enterar por parte de la MUNI, creo que por parte de los medios tampoco, pero no hemos tenido inconvenientes. Sí, sabía, estuve en contacto con Eduardo Baldassi, que en el cual me comentaba, y la gente no entiende. Esto es una gripe, más allá que puede ser tu suerte, o puedes tener otra enfermedad, y ¿por qué discriminas? ¿Quién? ¿Vos vas a ayudarla? Yo siempre digo lo mismo, soy reiterativo en el mismo. Quiero saber dónde, para qué. Y la asistencia que hace el municipio no lo sabe nadie tampoco. Por eso, sí, esperemos que no tengamos ningún caso de esto. Pero ha cambiado la gente. He visto comentarios, puerta, que se recuperen pronto, lo que necesiten, eso es positivo, es bueno eso. Gracias, todo, chicos, gracias. Ustedes me habían compartido cerrando la palabra del secretario de Gobierno, Nicolás García. Bueno, a la gente de la comisión, gente del Ejecutivo, algunos concejales también se hicieron presentes aquí en este pequeño, pero muy sentido, acto homenaje al general José de San Martín. Queríamos estar en vivo, Tano, como lo hacemos en cada una de las jornadas, también feriado, en los actos oficiales y demás. Gran laburo, como siempre. Te esperamos por acá, Tano. Así repasamos algunos dichos del intendente Eduardo Romero. Dejó dos o tres frases por fuera, digo, de lo que es el feriado de hoy, lunes 17 de agosto. Pero te aguantamos por aquí, por el estudio, y lo vamos analizando, ¿dale? Dale, Fede, abrazo. El Tano Ditra con nosotros en el móvil, en Nogal Histórico. Queríamos estar presente 11:33 en la República Argentina. Los chicos juegan en la plaza y aún se queda el 0351-156-32-39-83, el WhatsAppero de la radio, para que nos deje ese mensajito. Le quiero mandar un saludo grande a Cordero, que siempre sumaba su mensaje, su humor, escuchando la Nexo, como siempre, a esta hora. Y le quiero mandar un gran saludo a Juanjo Carrasco y a la gente de Villa Allende Solidaria, que ayer han podido cumplir con los niños y con las niñas en su día, con obviamente normas de seguridad, ya sea en los merenderos como en los espacios donde Villa Allende Solidaria colabora. Se logró, con la ayuda de los vecinos y vecinas, llevarles en esta oportunidad algunos juguetes, algunos útiles, y bueno, ahí no, Juanjo, querido, nos ha compartido algunas fotos de la alegría enorme. Qué lindo que es ver a un niño o a una niña con sonrisa, con felicidad. Sí. Eso te alegra, digo, el alma, ¿no? Y resaltar la labor de las organizaciones sociales, bueno, en Villa Allende se vio en este caso, y también acá muy cerquita en Villa Cornu. Han organizado una colecta y han repartido juguetes y merienda para muchos niños y niñas. Qué bueno, porque encima, la pandemia, el marco de esto que estamos viviendo, te complica aún más este tipo de actividades. Pero bueno, como decía recién así el mensaje, ¿no? Con la distancia social, con los barbijos, con las medidas protocolares de cuidado, tratando de arrimar una sonrisa. Sí, se le busca la vuelta para que eso siga llegando. Hermoso, 11:35 en la República Argentina. Nos vamos a la música y cerramos este bloque sanmartiniano con un pedido. Ana María creo que nos pedía la marcha de San Lorenzo. Tenemos una versión hermosa que vamos a compartir al aire de la 939, la radio que nos une. Já seus rajos iluminam o histórico convento. Tras os muros, sordos ruídos, oírse de corceles e de aceros. São as huestes que prepara San Martín para luchar. El San Lorenzo y el clarín estridente sonó, y a la voz del jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado. acto heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal, y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Su vida rinde haciéndose inmortal, y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Lunes a viernes, 7 horas. Nada del otro mundo. Comenzamos el día informados de la mano de Cristian Maldonado y equipo. Nada del otro mundo por Nexo FM 93.9. Todo lo que necesitas para tus mascotas lo encontrás en Villavet, clínica veterinaria del Dr. Carlos Giantomasi, en Avenida Goicoechea 1320. Para consultas a domicilios al 0351-153-298-166, porque ellos también son parte de tu familia. Cuidalos y querelos. Villavet, clínica veterinaria. El COE informa que debido a que muchos ciudadanos ya no están respetando las medidas preventivas obligatorias, el virus está avanzando más de lo proyectado y la situación es grave. El uso de barbijo sigue siendo obligatorio. Quien no respete las normas obligatorias será sancionado con multas contempladas en la ley de 5.000 hasta 500.000 pesos, según el tipo de infracción. Denuncia a los que no cumplen llamando gratis al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Maxi Kiosco Nahuel te espera en sus 3 direcciones, con una amplia variedad de servicios y sumando en cada sucursal. Almacén y Vinoteca en Río de Janeiro 281. Autoservicio, verdulería y quiniela en Río de Janeiro 53. Almacén, cafetería y cervecería en Ticera 443. Maxi Kiosco Nahuel. Los mejores cortes de cerdo, Carnicería Becerra, en Goicoechea 996 Villa Allende. También los mejores embutidos, cocidos y crudos. Seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos como Carnicería Becerra en Instagram y Facebook. Si viajas o venís a Villa Allende a quedarte, avísanos comunicándote al 107 o por WhatsApp al 351-2232-425. Ayúdanos a controlar el virus. Villa Allende Municipio. Ecovilla, almacén natural, donde están todas las comidas sanas y los yuyos de La Paz. Estamos en Padre Mariani, frente al bingo. En Ecovilla encontrás alimentos agroecológicos, productos locales, alimentos sin taca, biocosmética, hierbas y especies. Consultas al 03543-156-23-520. Ecovilla. Hasta el fin del mundo a buscarte. Lunes a viernes, 18:30 horas. La Revuelta. Te acompañamos en tu regreso a casa. Música, noticias, entrevistas y todo lo que tenés que saber de las Sierras Chicas. Para terminar el día bien informado, La Revuelta por Nexo FM 93.9. En el universo de las redes, vos legitimás la información. Seguinos en nuestra fanpage y sé parte del Nexo. Vos legitimás la información. Nexo FM. Ahora que estoy acá, debo notar, estás cansada de estar rodeada. Lo puedo vidiar, ellos te quieren armar. ¿Qué más hacen que cambies? Tal vez ya no quiera despertar, escaparme. más atrás. Ahora derríteme. Los gigantes ya vienen a pasos agigantados, sueños conectados. Como toda aparición.